que estamos muy tranquilos, pero en realidad estamos profundamente nerviosos. Es un mecanismo de defensa. Sí, excepto Javier, que está profundamente drogado. O sea, le preguntamos recién, Javi, ¿cuán pasado estás? Y nos respondió sí. Así que váyanos a saber. Bienvenidos a Ruido Blanco. Sí, bueno, sí. Arrancamos una nueva temporada de Ruido Blanco. ¿Temporada? ¿Está bien llamarle temporada? Sí, temporada. Es muy de moda decirle temporada. No, yo creo que en realidad temporada está bien. Si dejamos cosas como, por ejemplo, capítulo, ahí ya. Ahí seríamos unos cacas. Ahí seríamos unos cacas, estoy de acuerdo. ¿Cómo que? No, me hizo acordar a otros programas de radio, no puede ser. Sí, no importa, sí, bueno, pero ¿no? Sí, por eso. No, mejor. Bueno, arrancamos este nuevo programa, nueva presentación. Sí, ¿puede ser? No artística. Mirá cómo me volví un compadrito. Eso es lenguaje técnico para ustedes, gente. Sí, sí. Pero no, tenemos varias sorpresas nuevas, en realidad. Por un lado, sí, hubo un cambio estético, como debía ser. Hoy es el día de usar gorros rojos. Ustedes no nos ven, pero estamos todos vestidos de rojo. El día de gorros rojos se inauguró. Pero no, otra cosa que hicimos fue hacer un lavado de cara al blog, por ejemplo. Para que se den una vuelta por ahí. Lean, averigüen, hay información de nosotros, por ejemplo, que antes no había tanto, hay sección de contacto, o sea, realmente... Hay fotos de verdad de nosotros. Ah, sí, eso yo no lo sabía. Sí, las hay. ¿Dónde? ¿Qué foto? En la parte de información. Es el momento para decirte que cuando quedaste pasado la semana anterior te sacamos fotos, Javier. Sí, a mí me pareció ver un flash. Pero no, además de la mejora del blog, también incursionamos en redes sociales que hasta el momento tenían las puertas cerradas para Ruido Blanco. Ningún Ruido Blanco había ido antes. Exactamente. Nos cerraron la puerta en la cara, pero nosotros pateamos y entramos. Claro. Exactamente. Ni siquiera la rubia voluptuosa que se hace llamar Ruido Blanco de Facebook tenía... Así que bueno, nosotros estamos incorporando el Twitter. El Twitter, que como le decía a Javier más temprano, Twitter es como un pariente que vive en otra ciudad y que viene de visita y te piden que lo incluyas. Así que Twitter, tenemos que incluirlo. Twitter es un pariente retrasado del Facebook. No, pobre sí, Twitter, no le digas sí, eso. Sí, lo es. Pero bueno, en todo caso Twitter tiene que unirse a Ruido Blanco, ¿no? Así que ustedes invítenlo. El Twitter es /ruidob. Y la verdad, añadan el hashtag, por ejemplo. Mirá cómo Twitter tira sus cosas. ¿Eso es una droga? Ruido Blanco todos juntos y hash. Hoy estás con la droga, ¿no? Estás como... Esa tradición, sí. Y se está rascando. Sí, sí. Eso es lo mejor. Pero bueno, eso se llama transferencia. Sí. Pero sí, Ruido B es el Twitter y Ruido Blanco, todo junto y minúsculas, es el hashtag. Ustedes ponen, por ejemplo, estoy escuchando hashtag Ruido Blanco y aparece en la página de Ruido Blanco. La repercusión que va a tener esto. Va a tener una repercusión aplastante. Sí, sí, sí. Trending topic en Twitter. Hay muchas cosas nuevas, pero lo que no cambia es nuestro operador, por suerte, ¿no? No, sí. Y su intervención en este primer noches. Un poco más alto, Bruno, que noches. A ver, un poquito más. Más. ¿Todo bien? Ahora sí. Ahora genial. Sí. Le viste que hay que darle más volumen. Hay que darle, sí. El micrófono del operador, por general. Está todo alterado, pero... Ya le vamos a ir encontrando el punto justo a todo. Sí, ¿verdad? Sí, ya le vamos a agarrar la mano. Es como volver a una relación esto, ¿no? Uno tiene que reconocerse de vuelta, ¿no? Ah, así que vos tenías una verruga horrible ahí. Es cierto. Me viene bajando la sarna. Así que vos tenías sarna ahí, qué horrible. Pero bueno, arranca Ruido Blanco y arrancamos con varias cosas. ¿Con qué arrancamos? Jorge, si fuese tan amable de explicarnos qué estábamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, estábamos escuchando lo que va a ser la banda de este programa. Como recordarán de nuestra temporada 1, Ruido Blanco tiene, por un lado, una banda o un artista principal cada programa, y por otro tiene espacios. En este caso vamos a tener como banda featured de Ruido Blanco al Nortec Collective. Nortec Collective es una banda que fusiona género tecno y música norteña mexicana. Está muy buena, está muy buena. Yo conozco, ¿sí? Conozco algo y es música muy... Muy pegadiza por un lado y la han llegado a usar mucho en los reclames de televisión. Sí. Si uno aguza el oído, va a encontrar a Nortec en varios reclames de televisión porque es una música bastante pegadiza e interesante. Sí, tal cual. Y bueno, estamos escuchando Colorado. Que es uno de los temas de su disco Tijuana Sessions Volumen 3. Pero bueno, así que entonces, por ese lado, la banda del día. Y después vamos a tener dos espacios. Espacio número uno. Vamos a tener el espacio de banda de sonido, donde tomamos la música de una película y la escuchamos más allá de las imágenes. Vamos a escuchar la música de la película Medianoche en París de Woody Allen. Película reciente. ¿No es la última, de Woody Allen? Creo que es la última. Ahora estoy haciendo otra nueva, pero todavía no está nada, así que sí, sería la última. Bastante prolífico Woody Allen, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, porque debe tener arriba de 50 películas fácil. Sí. Sí, a mí particularmente me gusta mucho la última etapa de Woody Allen. ¿La última? Sí, me parece que... La primera es muy buena también. La primera es excelente, pero me parece que ha logrado ser súper concreto y brillante. A mí solo me gusta una película de Woody Allen. Que es esa en la que él hace de un judío de Brooklyn, como neurótico, y que tiene problemas con las mujeres. Ah, sí, es cierto. Está re buena esa película. Esa es la que me gusta. Vamos a estar escuchando esa banda de sonido, bastante jazz. Y bueno, eso por mi lado. El espacio 1, el espacio 2. Sí, y por último, vamos a estar inaugurando la sesión de discos, que es The Black Keys, una banda estadounidense con su disco Brothers. ¿Cómo se traduce el nombre? Sí, hay una, digamos, una trampilla fonética, ¿no? No es kiss de besos, ¿no? Es kiss de clave o de llave. ¿Por qué no? Porque si no, de Black, sí, del beso negro es otra cosa. Es otra banda. Es para otro tipo de programa. Exactamente. Claro, ¿no? Entonces, es un programa que arranca a las 2 de la mañana. Exactamente. Acá en Uniradio, lo pueden escuchar. Pero bueno, así que entonces, el número 2, el disco Brothers, sí. Así que bueno, así se completa la tríada. ¿Te parece si arrancamos? Porque la verdad, esta introducción se nos hizo larga, me parece, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, entonces podemos pasar con un poquito de otro tema de Northern Collective y damos una panzada entonces. Ahí vamos. Nortec Collective, sí. Buen intento, ¿no? Sí, bueno, hice lo mejor que pude. Colectivo Nortec. Nortec es el nombre del colectivo, pero también del género. Yo creo que para entender un poco a Nortec Collective y el género en general, podemos hacer una comparación cercana a casa, ¿no? Una comparación de esas que a todos nos gusta hacer, ¿no? Cuando no conocemos a alguien, lo comparamos con alguien conocido y chau. ¿Cómo es fulano? Bueno, fulano es parecido a Javi, pero no. Es Javi, pero pelado y de 50 años. ¿Por qué tuve que venir a colación? Porque bueno, Norte Collective podríamos hacer una comparación con Bajo Fondo, por ejemplo, ¿no? Nacen en los 90s. Con una improbable fusión de música tecno y folclore. Hay varios nombres mezclados acá. Una cosa interesante. Una cosa que Norte Collective incorporó y que a Bajo Fondo le está faltando es los nombres artísticos copados. y yo los voy a usar mucho. No, voy a intentar dar la menor cantidad de explicaciones posibles para mantener el misterio de quiénes son, ¿no? ¿Serán hombres, serán mujeres? Pero el apodo termina con A. Eso es como femenino. ¿Es hombre? Bueno, para mantener el suspenso no quiero decir mucho. Pero... Me gustó la creación de por dónde viene el suspenso. Claro, el suspenso viene por ahí. El tema es, nace en los 90s y bueno, fusible o fusible, no sé cómo pronunciarlo ahí. Porque ahora falta que referirse a esta persona en términos de él o ella. Me voy a referir a todos como él. Ah, está. Bueno, vale la aclaración. Sin saber si son hombres o mujeres. Claro. ¿O no? ¿O no? Una persona que había hecho mucha música techno en general durante los 80s y, bueno, gran parte de los 90s. En un momento decidió hacer una, bueno, como comentamos antes, una improbable mezcla, ¿no? Así como, bueno, en Bajo Fondo. Y bueno, y en realidad en Bajo Fondo y también en otros grupos, ¿no? Surgió la idea de fusionar el tango, ¿no?, con la música electrónica. No te me olvides de Gotham Project. No me olvides de Gotham Project. Bueno, a Fusible se le ocurre mezclar la música folclórica norteña de México y la música techno. En un principio, el experimento pasa por agarrar, bueno, varias pistas de música norteña. ¿Qué es la música? Perdón, ¿no? Porque norteña sí, yo conozco la cerveza. ¿Qué es la música norteña? Porque yo creo que la música norteña... Que dicho sea de paso, no es muy buena. No, no es buena, sí, a mí me gusta. ¿La norteña te gusta? Sí. A mí... ¿A vos te gusta la estrella artuada? Medio que está difícil opinar. Pero bueno, centrándonos en la música. ¿Pero qué es la música norteña? Claro. En realidad es muy fácil explicar qué es la música norteña porque es... Junto con el género mariachi, es de lo más difundido de la música mexicana. Cuando vos pensás en películas ambientadas en México, hechas en Estados Unidos, casi siempre la ambientación pasa por música norteña. La música norteña nace cuando inmigrantes europeos que habían viajado a México llevan sus instrumentos. Se da una buena fusión entre los ritmos y la historia propia de la música española que se va gestando en México con la irrupción de trompetas, con la irrupción de acordeones. ¿Qué estamos hablando? ¿Tipo siglo XX, principio del siglo XX, 1900 o antes? Y en este momento, digamos, el arranque, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Yo te diría que para que te hagas una idea es una buena mezcla entre el acordeón, el bajo de tres, que es como una guitarra, y en realidad la trompeta. Y si te vas fijando, por ejemplo, en el tema, el Colorado, el primero que arrancamos, viste que todos los arreglos de trompeta son muy típicos de la música norteña. Como te decía, junto con el género mariachi, debe ser de los más difundidos. Y es un género, obviamente, aparecido en el norte, ¿no? Y por ahí, por el norte, está la frontera y, bueno, también tiene muchos puntos de encuentro con la música tejana, ¿no? Con el género tejano, como le dicen por ahí. Y, bueno, justamente Fusible y la gente de Norte Colectivo en general son de Tijuana. Y ahí es donde aparece nuestra historia, ¿no? Como te decía, ¿Viste? Yo venía con el tema de las drogas, pero mirá como... Persona involucrada con la música tecno. En un momento decide fusionar ritmos propios. Y como te decía, de las bandas norteñas, porque digamos, es un género de banda, es un género de varios músicos con arreglos, trompetas, acordeones, canciones. En un momento agarra distintas pistas que grabaron y fueron descartadas, por vaya a saber por qué motivo, y las va mezclando con música tecno, ¿no? En un principio el experimento pasa por ahí, el experimento se va pasando, digamos, entre distintas personas del género de electrónica, va yendo de casa en casa, ¿no? De fiesta en fiesta, mirá lo que hice, mirá cómo mezclé esto, y se va haciendo como popular y se decide llevar un proyecto, digamos, más serio. Y ahí pasa algo parecido a Bajo Fondo, ¿no? Varios músicos que están interesados en el proyecto y que habían hecho como incursiones propias, se reúnen en un colectivo. Viste que incluso Bajo Fondo es un colectivo, es un, ¿no?, colectivo, sí. Incluso que responde no solo a Uruguay, ¿no? Más que nada al Río de la Plata, o sea, Uruguay. Exactamente, y Uruguay, Argentina. Y bueno, ahí aparece la banda, como te decía, incorpora a Fusible, que bueno, mucha gente lo tiene como creador de género, ¿no? Y después lo conforman actualmente Bostik, Clorofila, Hiperboreal y, bueno, y el amigo Fusible. ¿Se inventan historias así como gorilas? O sea, historias así ficticias de personajes. No. Tienen nombres artísticos nomás. Me gusta, pero decime vuelta los nombres. Clorofila. Bostig, Clorofila, Hiperboreal. Hiperboreal, terrible nombre. Vamos a escuchar algo de Hiperboreal más adelante, pero no quiero adelantar demasiado. Pero bueno, en un principio también estaban. Estaba Plankton Man. ese es mi favorito. ¿Qué te parece mal? Plankton Man, me parece un nombre genial. En un momento estuvieron, como es un colectivo, mucha gente entró y salió. Y en un principio estaba, bueno, Plankton Man, estaba Terrestre también. Y bien, más adelante también pasaron otras personas más por ahí, pero bueno, en un principio ese es el lineup que deberían conocer, ¿no? Y bueno, se graban algunos demos, se graban algunas pistas, y como todo colectivo ha tenido momentos, digamos, de creación fértil, grupal, y momentos en los que, bueno, que no tanto. En un principio llevó, digamos, una carrera, más bien, yo diría, tirada al lado más tecno, ¿no? Digamos, del asunto. Digamos, la mezcla de música norteña pasaba más que nada por arreglos, ¿no? Bueno, acá hay un arreglo de trompeta, pasa por el tema de las pistas, ¿no? Que es como muy... Es muy típico de la música electrónica encontrar que, bueno, que como que se mezcla por un lado la música electrónica propiamente dicho y después bases o samples o lo que fuere de otras canciones. Sí. Bueno, a mí me parece que en un principio... Venían por ese lado. Claro, la fusión pasaba por ese lado. Después, cuando ya llegamos a los Tijuana Sessions, ¿no? Salimos de la etapa demo y demás... ya se hacen temas que son, si bien muy electrónicos, ya como un poco más maduros. Y ahí efectivamente arranca la historia conocida de la banda, ¿no? Más o menos como para hacer la parte biográfica ahora y dejar algunos goodies, algunas cosas interesantes. Eso. Para el final. ¿Quién es los goodies? ¿Qué es los goodies? Les cuento básicamente esto. Los Tijuana Sessions justamente son sesiones en las que se juntaron, decidieron armar distintos temas, lo hicieron como creación colectiva y algunos no. Hay algunos temas que vos ves que tienen el nombre, ¿tá? Hiperboreal hizo tal tema, Plankton Man hizo sí, tal otro. Plankton Man y Hiperboreal. Tienen que ser como Batman y Robin. Imagino los trajes y todo. Y bien, y en un principio ese Tijuana Sessions estaba con un sello no muy conocido, a nivel internacional, creo. Y vale, fue bien. Estuvo bastante bien. Se hizo un Tijuana Sessions 2. Que se llegaron a grabar muchas cosas. Tuvieron problemas con alguna discográfica, ¿no? Ahora te cuento. Se llegó a grabar un Tijuana 2 con el que no quedaron muy conformes. No les gustó, por un lado, el tema que vos comentás. Y por otro lado, la propia creación de ellos. Y al final, ese Tijuana Sessions quedó sin salir. No se editó nada. Es cuando a Plankton Man ya lo dejan de regar. Y es cuando a Plankton Man lo dejan de regar. Y ahí ya va saliendo gente del grupo, de verdad. Plankton Man no. Retorno al mar. Y aparece un Tijuana Sessions. Gente me espera. Aparece un Tijuana Sessions 3 después. Y hay como un salto del 1 al 3, que es como medio así, sin aparecer nada. Pero bueno, y ahí hay un cambio bastante, bastante drástico. Todos esos temas que escuchamos ahora, Colorado, Almada, que estamos escuchando la de fondo, y el que vamos a escuchar después, Funky Tamazuela, son del disco de Tijuana Sessions 3, disco Emmy, que fue por Emmy, disco que ganó, que fue nominado y ganó Grammys. Y la verdad, ese es el disco como más popero que tienen, ¿no? Volviendo a la comparación bajo fondo, este sería el Mar Dulce, digamos, de concepto de Norte Collective. Después, Norte Collective también hizo algo. En realidad, me interesaría. Perdón, y siguiendo en esa comparación, rinde bastante porque también hay casos de donde, por un lado, tenés el colectivo bajo fondo sacando discos. Por ejemplo, Mar Dulce, el último. Ajá. Pero también tenés un bajo fondo presenta Superbiel. Ahora vamos a eso. Ahora, justamente te iba a decir eso. Te iba a comentar que me interesaría saber, me interesaría ver las fechas. Me gustaría hacer un escrutinio de fechas acá. Porque en realidad es una cosa bastante común, ¿no? No digo fulano copió mengano. Pero sí, siguieron el mismo ritmo, básicamente. Digamos, creaciones colectivas. Y eventualmente el grupo, en 2008, se separó. En realidad, separarse no es la palabra. Antes del 2008 ya estaban sacando discos que eran, por ejemplo, Norte Collective presenta a Hiperboreal. Plankton Man. Plankton Man ya lo estaban pasando. Sí, Plankton Man. Plankton Man ya había desaparecido hace rato. Es muy salado Plankton Man. Plankton Man y Terrestre ya habían desaparecido ahí. Pero... Plankton Man y Terrestre se llamaban mal, ¿no? No, a saber. Norte Collective presenta Hiperboreal, Clorofila, etc. Rinden. Algunos, o sea, ahí es donde te das cuenta quién metió mano en qué. Claro. te vas dando cuenta que cada uno tiene como un estilo diferente al otro. Y eso lo voy a dejar un poco más para el segundo bloque, donde vamos a estar escuchando justamente de esos temas de tal tal solo y tal tal. Y Solburial. Yo por eso te digo, para la comparación fácil está este Ciego Bajo Fondo, pero como colectivo artístico también, digamos, se ha subido mucho a lo que fue, bueno, ha sido el siglo XXI en cuanto a proyectos musicales. Es un proyecto colectivo, es un proyecto de fusión. Justamente, digamos, la idea es la frontera, ¿no? La idea es no solo la mezcla física, Estados Unidos, México... Sino musical. Sino musical, exactamente. A mí lo que me parece es que... A ver, que define bastante la esencia de la música de Nortec es... Que contrario a lo que puede llegar a ser una música electrónica vendible y muy popera... como hay bastante en Europa, por ejemplo... Que casi siempre ese tipo de música como que se nota que carece como de alma, ¿no? ¿Vos no le ves? David Guetta, decís vos. No, lo que sea. No le ves como nada original ni atrapante. Esta música sigue respetando como su aura, entre comillas. Y sin embargo, también tiene una pegada. Tuvo una pegada y tiene una pegada muy grande. Entonces está buena esa especie de dualidad. Que al principio uno diría, bueno, son incompatibles una y otra. Pero, sin embargo, no sé, sí. Coexisten. En esta banda coexisten. Claro. Si Plankton Man y Terrestre pudieron coexistir. Bueno, Tijuana Sessions 3, como les decía, ganó Grammys. Y como comentaba Javier antes, se usó para bandas sonoras. Un tema que no vamos a escuchar, que es el más conocido de la banda, Tijuana Makes Me Happy. Fue banda sonora de una película con el mismo nombre. Están en varios reclames. Y reclames de cosas que uno diría, bueno, está, se va a jugar Nissan. No, Nissan metiendo... Claro. ¿Querés autos? Te recomendamos que escuches además Nortec Collective. Pero no, como decía, es una onda muy siglo XXI, ¿no? Creación colectiva, frontera, mezcla de géneros y además una propuesta visual. Lo que tienen los discos físicos es tienen un trabajo visual. O sea, tienen, digamos, efectivamente imágenes, etc. Pero también si te los descargas, también tiene cada tema, por ejemplo, no en el Nortec Collective general... creo que es el de Hiperboreal, no estoy muy seguro. Tiene. Aguante Hiperboreal. Tiene imágenes para cada tema. Y son imágenes como muy icónicas, de tipo cosas de México y demás. Pero con un twist que el que le da como la onda de mezcla, ¿no? Y bueno, y en muchos casos, cuando ellos se presentan en vivo, se presentaban, ahora ya no se están presentando más, como Nortec Collective, ¿no? Como todos juntos, ¿no? Cuando se presentaban, hacen un show, digamos, de imágenes, de video y demás. Y ahí incorporan a otros artistas visuales, VJs, ¿no? En lo que es el Nortec Collective. Muy bien. Pero bueno, los dejaría escuchando Funky Tamazuela y los invitaría a aguantar hasta el bloque final, donde vamos a estar metiendo cada uno con ellos. Esta es la canción. Primero vamos a recordar la idea de comunicación, pero en realidad, ¿esta es la canción donde arranca llamando a una mujer en un baile? Ahora lo sé. Me parece que la conozco porque es muy buena. Mientras Joaquín refresca. Mientras Joaquín repite Plankton. Joaquín lo que hizo fue repetir Plankton. Plankton Man, terrible nombre. Mientras Joaquín refresca la vía de comunicación, vos generás expectativa, Javi. Bueno, las vías de comunicación. El teléfono es 2623-4453. Si quieren comunicarse con Ruido Blanco vía telefónica, Ruido Blanco en Facebook. Tenemos un mail también, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tenemos un blog propio del programa donde pueden escuchar toda la primera temporada y este programa cuando esté subido, que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Y el Twitter, que ya lo hablamos, RB, era... ¿no? Ruido B. Yo todavía el Twitter es una cosa que... No lo incorporaste. No lo querés. Sos el que excluye, sos el que le trae al pariente y dice, no, mis amigos no lo van a querer. Sí. Yo soy el que le da torto y después se va a su cuarto. Pero bueno, efectivamente, Funky Tamazuela, y sí, escuchate la llamada a la mujer. Niñita, psst, psst, psst, voltea, que no me oyes. Presumida. música que se oye y se oye y se oye desde afuera. Y de seguro estás bailando, y de seguro estás bailando. Ahí viene la bailarina, les presento a la bailarina. Se llama... Blanco. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por mi radio. Ruido Blanco. 89.1 FM. Unirradio.edu.uy. Noticias en Ruido Blanco. Así, así nomás. Así nomás. Tenemos noticias porque total. Intempestivamente. El espacio de noticias se explica por sí mismo, ¿verdad? Exactamente. Arrancamos, Jorge. Blood on the Tracks de Bob Dylan será adaptado al cine. Productores brasileños, subrayo brasileños, han comprado los derechos de Blood on the Tracks de Bob Dylan para adaptar el álbum al cine. Publicado en 1975, es uno de los discos más aclamados del artista, que incluye canciones como Tangled Up in Blue o If You See Her, Say Hello. El proyecto todavía está en la fase inicial, pero Rodrigo Teixeira... Subrayo Teixeira y Fernando Loureiro, subrayo eso, los dos productores brasileños ya están buscando un director que se encargue de la película. Así que como en este es un trabajo de compro las cosas y busco al director. Se pueden postular aquellos interesados en dirigir una película de Bob Dylan en Brasil. O sea, ser parte del Mercosur tiene que contar para algo. Claro, sí, por favor. Aunque no se conoce qué tipo de largometraje será. Ojalá que sea un musical. Ni si se reflejará toda la pista del disco. O quiénes podrán desempeñar los papeles principales. Sí se sabe que será en inglés. Bueno. O sea, tiene que ser con la gente de Glee. Está, pero espera, Bob Dylan hablando en portugués sería muy bizarro. ¡Oh, Roberto Serrano! Bueno, esta noticia está jugosa. Muy jugosa. Acosadora de Leonard Cohen, acosadora de Leonard Cohen, le acusa de ladrón, avaro, adicto y débil sexual. Me gustó cómo dejaste lo peor para el final. Sí. Por Leonard Cohen. Kelly Lynch, la ex representante financiera de Cohen, fue despedida en el 2004, tras 17 años de relación profesional y una breve relación íntima con el músico. Que la demandó por acoso debido a cientos de emails y decenas de mensajes de voz que le dejó a pesar de dos órdenes de alejamiento. Cohen despidió a Lynch acusándola de robarle unos 5 millones de dólares mientras él vivía en un monasterio zen cerca de Los Ángeles. Oh, va, acusación. Sabelo. Yo estaba ahí re tranquilo. Qué lindo cuando estás en un retiro espiritual. Y te roban toda la vida. Llegás a tu casa y te das cuenta que, no que la billetera... Que perdiste 10 millones. El cantante le demandó ante la Corte Civil en 2005 y un juez ordenó a la ex manager a pagarle 9 millones y medio de dólares. Tengamos en cuenta que demandó por 5 y volvió con 9,5. O sea, bien. O sea, era para pagar los gastos del monasterio. Exacto. Lynch escribió en varios emails enviados a diversos destinatarios que Cohen tiene un pequeño, si no inexistente, pene, según se leyó el martes en el juicio de Los Ángeles, en el que está inculpada por acosarlo y violar órdenes de alejamiento. O sea, ¿qué información? O sea, yo le robé 5 millones de dólares, pero él es el que tiene un pene pequeño. Sí. Es buenísimo. Así como la gente que tiene pene pequeño piensa que le va a ir mejor en la vida por tener 10 millones de dólares, piensa lo correcto, la gente que por envidia tener que pagarle 10 millones a alguien les acusa de pene pequeño, sí. Bueno, el cumpleaños número 60 de Joe Strummer será festejando e inaugurando un nuevo festival. Junto a los mezcaleros. Es verdad, no, pasó por acá. Pasó por acá Joe Strummer y los mezcaleros. Rápidamente. Joe Strummer no está más entre nosotros, pero los mezcaleros deben andar dando vueltas por ahí. Sí. Strummer of Love también marca el 10º aniversario de la muerte del cantante. Se da durante los días 17, 18 y 19 de agosto en un lugar aún no especificado en Summerest. Strummer murió de una falla cardíaca congénita sin identificar en diciembre del 2002. El evento organizado por Strummerville, una organización sin fines de lucro que regularmente organiza eventos en nombre del cantante de The Clash y provee apoyo a nuevos músicos. Ronnie Wood asegura que los Rolling Stones entrarán en el estudio este mes. Que es importante, porque siempre puede ser la última vez que entran en el estudio, ¿no? Hace 40 años que no entran. En una entrevista que le dio al Mirror, el guitarrista dijo que él y sus compañeros de banda estarán en el estudio para plasmar algunas ideas que tienen como preparación para la celebración por el 50 aniversario de la agrupación. Por eso te digo, hace 10, 50 años. Ya está, o sea, ya... Pero bueno, decía, es como ir a las Olimpiadas o algo así. Uno tiene que entrenar, y esta es nuestra forma de entrenar. ¿Y les hacen antidoping? No, fácil. Las Olimpiadas sí, me imagino, ¿no? No, digo, pero... Si es para el Rolling Stones, les hacen antidoping. Las Olimpiadas de Rolling Stones, o sea, ¿qué? ¿Cómo hacen? No, le deben hacer, justamente. Para asegurarse que estén drogados. Le deben hacer, claro, si da negativo, quedan afuera. Bueno, esto fue el espacio de noticias de Río Blanco, cortito hacia el pie, para que se vayan informados. ¿Les interesa o no? ¿Les interesa o no? Ahí va, exactamente. Esto fue un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Scream, but it was far too late. A jealous heart did retaliate. She hit them with her dancing pistol because they were her name. Bueno, escuchábamos Tencent Pistol de Black Keys. De Black Keys. Exactamente. Las llaves negras. Y lo que vamos a comentar, las llaves negras. Y lo que vamos a comentar es el disco Brothers del año 2002. Brevemente, para tener una idea, bueno, de qué viene la banda, porque cuando editaron este disco en el año 2009, dije 2002, en 2002 empezaron. Cuando editaron este disco en el año 2009, ya llevaban una trayectoria bastante amplia y habían pasado por varias fases. Y está bueno un poco conocer la historia para saber dónde se sitúa el disco. La banda esta está conformada por Dan Auerbach y Patrick Carney, que se reunieron por primera vez cuando tenían 8 y 9 años respectivamente. Larga la trayectoria, en serio. Sí, ¿viste? Se hicieron amigos mientras asistían a la misma escuela, como suele suceder en todas las bandas. La escuela es como un gran... juntador de bandas. Sí, sí, ¿no? Tu banda también surgió... Sí, en Don Bosco. En Don Bosco. Aunque pertenecían en la escuela. ¿Decías? No, que en la escuela pertenecían. Ambos integrantes pertenecían a grupos sociales bien diferentes. Ahí va. Uno era de las populares y otro era de las lindas. Exactamente. De hombres, los dos son hombres, ¿no? De los sí. Ah, igual, Joaquín no hace esa diferencia. Ah, para Joaquín esto es lo mismo. Bueno, uno era capitán del equipo de fútbol y el otro era un apartado social. Y como hace Jorge... Hacía teatro musical. Como hace Jorge cuando abre apartado el misterio, no vamos a decir cuál es cuál. Basta con fijarse de imágenes de uno y otro y claramente... Uno se llama Max Power. Y te vas a dar cuenta claramente cuál es cuál, ¿no? Pero vamos a dejar que la audiencia lo sepa. Que la curiosidad de los oyentes se alimente, ¿no? Una pista, el que siempre usa casco puede ser el capitán del equipo. La unión musical comenzó cuando Dan, o sea, el guitarrista, una vez que se recibieron del liceo, quiso empezar a tocar en clubes nocturnos, y empezó a tocar en clubes nocturnos, pero se dio cuenta que, en realidad, para salir un poco más allá de la ciudad, le daba miedo, precisaba alguien que lo acompañara. Iba a necesitar grabar un demo, ¿no? Porque es algo que no estaba teniendo. Y ahí es cuando recurre a su amigo, Patrick, quien además de tocar la batería, tenía dos cosas importantes que iban a marcar la historia de la banda. Una escopeta. Un estudio de grabación. Y una escopeta. No, una. Un sótano. Y otra, un grabador analógico multipista, de esos que graban en cinta. Sí, que se hacía una pala. No, un grabador analógico multipista que permite grabar varias pistas y hacer como una especie de disco casero, ¿no? Esos dos elementos que parecen menores es, va a ser como el cimiento. Son el secreto para el éxito. Es lo que va a ser el cimiento de la banda, porque Patrick le ofreció a su amigo Dan grabar en el sótano de su casa. Y bueno, y así acordaron, ¿no? Pero bueno, parece que en el día de la grabación, cuando Dan se presentó, no fue ninguno de los músicos que le había convocado, ¿no? Fue un fracaso bastante rotundo. Y sin embargo aprovecharon con Patrick, o sea, el dueño de la casa y del sótano, para, bueno, empezar a improvisar, ¿no? Pero Patrick estaba... ¿Originalmente estaba invitado él? Eso no lo cuentan las crónicas, ¿no? Pero yo supongo que él tocaba la batería y tenía su batería en la casa. O sea, yo imagino que los músicos que faltaron... bajista. Ningún era baterista. Claro, ningún era baterista. Pero bueno, así que de esas sesiones de improvisación que se empezaron a suceder en el tiempo, comienzan a salir una serie de 6 temas que más adelante el guitarrista Dan los clasificaría como... Le diría que son viejos blues robados y palabras inventadas en el momento. Un acto de sinceridad, así como melodías blues robadas. Y que bueno, y que la letra en realidad no les importaba mucho. O sea, chorearon y encajaron, básicamente. Básicamente. Pero está bueno el acto de sinceridad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, después de que sos famoso el acto de sinceridad. No vale nada. Sí, ¿no? No vale nada. Yo robé y maté a todos. Y ahora soy famoso. Ahora estoy en la cúspide. Vengan a agarrarme, giles. Bueno, pero finalmente por este demo accedieron a un contrato con una disquera independiente de Los Ángeles. Y posteriormente editaron lo que sería su primer álbum, que se llama The Big Come Up. Incluye 8 canciones originales y 5 covers, ¿no? Ahí seguía el tema de choreo, ¿no? Sí, seguían choreo. Abierto. En los covers incluyeron muchos de los artistas fundacionales del blues. Por ejemplo, Muddy Waters. Ahí va. Y hay un cover de los Beatles que es She Said. Todo en una impronta blues. No, todo en una impronta blues. Y en baja calidad, algo que marca bastante el sonido de la banda. Así que grabaron sus 2 primeros álbumes con este estilo. En el sótano de la casa del amigo. De Patrick. Y con el grabador ese, con el querido grabador multipista que rendió. Claro, pero está bueno porque uno escucha los 2 primeros discos y nota una diferencia con los posteriores. Pero, sin embargo, no se apartaron del todo. Es decir, el grabador ese multipista y el sótano, digamos, fueron como la clase... Viven en sus almas. Claro, fueron como la clase de sonidos que después, aunque después ahora graban un disco con la última consola, con la última tecnología... Va a ser el sótano. Lo que están haciendo es como imitar, pero sonando un poco mejor, lo que hacían en sus primeros discos. A medida que se fueron haciendo conocidos, se les comparó mucho con The White Stripes. Le noto un sonido similar a la guitarra, ¿sabes? Vos sabés que muchos dijeron lo mismo. Se le acercaban al guitarrista y le tocaban el hombro y decían, che, disculpame. Che, vos que dijiste que robabas pila y eso. ¿Qué opinás de White Stripes? ¿Sabes qué tipo de banda llama White Stripes? Claro, Jack Black se le apareció. White. Jack White. Son primos. Jack Black es el gordito de la escuela de rock, sí, ¿no? Sí, están emparentados. Gran película, Escuela de Rock. Excelente película. ¿Quién era el director? Muy bueno el director, ¿no? Era el mismo de A Scanner Darkly. Ese que hace el que caminan por París, ahora que estamos hablando de medianoche en París. Sí, antes del atardecer y antes del amanecer. Sí, el mismo. Y no recuerdo el nombre. Si alguien la dice, se acuerda, que lo avise, pero no me acuerdo el nombre del. Bueno, pero entonces, a medida que se hicieron conocidos, empezaron a comparar con The White Stripes. Por varias cosas. Primero porque los nombres de ambas bandas remiten a... son colores, ¿no? Las rayas blancas por un lado y las llaves negras por otro. Después, bueno, por... ¡Estás noto, chorro! No, pero pará, después por una cuestión formal de los integrantes. O sea, ambas bandas... Dos. Tienen 2 integrantes, un guitarrista y un cantante y un baterista, ¿no? Después, por una cercanía geográfica, los dos son del digamos, noreste de Estados Unidos. No pertenece al mismo estado. Igual convengamos que no son la primera. O sea, los Flat Duo Jets, por ejemplo, fue una banda anterior a cualquiera de las dos. También eran dos. Sí, sí, o sea, no estamos hablando de quién le robó a quién y quién copió. Simplemente ahora, porque viene algo interesante a colación. Los White Stripes son de Michigan y The Black Keys son de Ohio, que son, digamos, 2 estados que están ahí, al noreste de Estados Unidos. Y la comparación también viene entre ambas bandas porque tienen un sonido similar, lo que Jorge decía hoy. Suenan bastante parecidas. Y en realidad está bueno porque ambas bandas lo que hacen es tomar la herencia de lo que fue el Chicago Blues. Que fue un blues que se empezó a desarrollar principalmente a partir de la posguerra, o sea, 1918, 1919, 1920, por esos años. Y fue un blues que, a diferencia del blues primerizo, que se llamó el Delta Blues, que venía más que nada del sur, ¿no? Del sur del delta del río Mississippi, el Chicago Blues lo que hizo fue añadirle al Delta Blues, bueno, algo que no tenía el blues original, que fue tipo batería, guitarra distorsionada, algo que no tenía, bajo, ¿no? Le hizo más completo el Chicago Blues, mientras que el Delta Blues siempre permaneció, bueno, con una guitarra y una voz pelada, ¿no? Claro. Que es el blues original que uno puede escuchar, por ejemplo, cuando escucha Robert Johnson, sí. Claramente escucha eso, ¿no? Y esta movida que se empezó a generar en posguerra, no solo ocurrió en el blues, ¿no? También, por ejemplo, ocurrió en el jazz. Es un fenómeno mucho más global, ¿no? Responde a un crecimiento económico. En el norte se industrializó mucho más. Y por ejemplo, en cuanto al jazz. Y el impacto cultural de una guerra, ¿no? Claro, pero yo me refiero a la inmigración del sur hacia el norte. Ah. Por ejemplo, Louis Armstrong, ¿no? Gente que había estado toda su vida tocando en el sur, bueno, decidió empezar a emigrar e irse al norte. Y ambas bandas, volviendo de vuelta a la comparación de White Stripes y de Black Keys, lo que hacen es tomar la herencia de ese Chicago Blues, que ya de por sí es una reformulación del blues, y lo que hacen es reformularlo, o sea, reformulan algo que reformula la reformula. Claro, reformula algo que ya estaba reformulado. Reformula. Y me parece que de ahí es cuando uno escucha ambas bandas y dice, bueno, suena parecido. Digo, puede haber más. Yo acá nombré dos porque... No, es más, o sea, por ejemplo, les digo eso, los White Stripes mencionan como uno de sus referentes musicales a los Fleetwood Jets, que también venían de ese palo. Claro. Y bueno, lo que hacen es reformular el Chicago Blues y le añaden otros géneros. Yo diría que están mezclados por ahí, bueno, sin duda el rock. Capaz que algo de grunge, por el tema de bueno, hay algunos gritos, incluso el tema de grabar en un sótano. O el garage rock, ¿no? Ese tema de que, por más que esté grabado con buenos medios, uno nota, claro, que... No es que suene para el culo. Sí, no suene mal, digamos. Pero claro, uno nota, por ejemplo, los bajos suenan muy potentes, ¿no? Usar, digamos, la baja calidad como una herramienta. Como una herramienta, claro, y no como un defecto. Claro. Pese a que ellos empezaron, bueno, porque no tenían otros medios, pero bueno, después prosiguieron y siguen imitando lo que imitaban porque no tenían otro remedio, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, para el 2003, la banda ya había grabado dos discos, como dijimos, ambos en un sótano y con un grabador de baja fidelidad. El segundo disco, otra característica importante, fue grabado en 14 horas, una sesión de 14 horas. Bien, grabaron rapidito, lo sacaron rápido. Sin embargo, paulatinamente fueron haciendo fama dentro de un grupo reservado y empezaron a obtener algunas críticas. Aunque el éxito masivo no llegaba aún. Aún. Chan. Ah. Pero empezaron, por ejemplo, a ceder algo que yo imagino que en el 2004, cuando empezaron a hacer, muchos habrán dicho: se están vendiendo. Vos hoy nombraste que Nortec utilizaba música. O mejor dicho, la música de Nortec era utilizada para un comercial de Nissan. ¿Qué se vendrá acá? Bueno, The Black Keys, primero había le habían pedido si podían ceder sus derechos, por guita obviamente, para un comercial de una marca, ellos dijeron que no. Pero bueno, ya era el 2003-2004 y se dan cuenta que en realidad no estaban accediendo, si bien... Les empezaba a picar el hambre, digamos. Claro, exactamente. Y bueno, accedieron a por ejemplo, empezaron a vender sus canciones, por ejemplo, para un comercial de Nissan. Y empezaron a utilizar sus canciones para diferentes películas. Bastante dispares, como por ejemplo puede ser Cloverfield, Zombieland. Y incluso compusieron una canción para I'm Not There, la película de Bob Dylan. Bueno, más cercano y ya entrando directamente al disco Brothers del año 2009. Del 2010, perdón. En el 2009 ya tenían grabado 5 discos, ya habían acumulado. Pero sin embargo, en la previa del disco hay algo bastante interesante que es, empezó a haber tensiones entre los dos miembros de la banda, ¿no? Y principalmente, porque Dan Auerbach, que es el guitarrista, empezó a encontrar difícil comunicarse con Patrick por la esposa del baterista, por la esposa de Patrick, ¿no? Mm. Y es cuando empiezan a haber mujeres en el medio, ¿no? Jorge sabrá de eso, sí. Sí, sí, sí. Ampliamente. Y bueno, entonces, incluso llegó a decir una entrevista, no me van con la china esta, dijo. Pienso matarla mañana. Intenten detenerme. Llegó a decir, una vez que se separaron, llegó a decir, realmente la odiaba desde el principio y no quiero tener nada que ver con ella. Dijo Dan Auerbach sobre la esposa de la que era la esposa de Patrick, ¿no? Quiso hacerse un trío y no pudo. Los resentimientos siguieron. Cuando el guitarrista formó un proyecto en ese año 2009, ese año catastrófico para ellos, formó un proyecto paralelo y no le avisó a Patrick, ¿no? Y atención, que se llamaba Patrick tiene un pene pequeño. No, se llamaba... $10 millones menos. Se llama, no, pero es el mensaje es tan claro como el que dijiste vos, se llama Keep It Hide, o sea, manténlo oculto. Ese es el nombre que le puso a su proyecto. Entonces Patrick montó en cólera y le reprochó. Le dijo, che, pero si somos... ¿Qué hace? ¿Cómo no me llamaste? Si somos amigos. ¿Cómo no me llamaste? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Cómo no me llamaste para tu proyecto? Entonces... El tipo le dijo, es un proyecto para la ley, se supone que vos no tenías que estar. O sea, entonces Patrick lo que hizo fue, bueno, vos formás tu proyecto aparte. Yo el mío. ¿Sabes qué? Con tu mujer. Y bueno, así fue que formó su proyecto aparte. Por suerte, igual... las peleas, así, porque ya habían empezado incluso a tirarse... Roscazos. Sí, roscazos. Sí, sí, sí. Duraron solamente durante el 2009. Y acá es cuando entra el tipo... Es un año intentando agarrarse las piñas, ¿no? No es fácil. Un año y decir atajame que lo mato. Un año entero. Sí, ¿no? Fue un año entero. Y ahí es cuando entra el disco Brothers, que en realidad, como dice el título también... Se reconcilia. Es como una pieza de reconciliación, ¿no? Y ese aire, digamos, reconciliatorio, está, digamos, sobrevuela todo el disco, ¿no? Si bien, recordemos, ellos hacen como una fusión de blues con rock y el blues, digamos, no es un género muy... De reconciliación. No es un género muy feliz que digamos desde el inicio. O sea, el blues se cantaba cuando los esclavos y después, digamos, la modalidad nueva que son los trabajadores pobres, se cantaba cuando estaban horas y horas laburando y bueno, y era como una forma de escape. Bueno, digamos que el blues no es un género como para expresar mucha alegría. Pero si dentro de la medida de lo posible, este disco sí, como rebosa de eso, ¿no? Rebosa de cierto aire incluso muy erótico, ¿no? Porque una vez que se fue, la mujer molesta, ahora somos hermanos. Ah, porque se fue la mujer. Sí, claro, porque después se separaron. Ah, mirá cómo era la cosa. Ah. Ahora te quiero pila. Pero bueno, entonces este disco rebosa de eso, ¿no? De como cierto aire de amiguismo y de reconciliación. Y las letras, pese a tener un tono blues, que es bastante triste de por sí, son bastante optimistas, ¿no? Son bastante... como auguran un futuro mejor entre hermanos. Dame algún ejemplo. Y el Everlasting Lie, por ejemplo, que ahora es con la que nos vamos a ir, o The Only One, que dice, tú eres el único, tú eres especial. Lo que estaban buscando... Sí, ¿no? Un gran... bueno... ¿Qué se le va a hacer? No, pero está bien, no lo vamos a condenar. No, obviamente. A ver, la onda se llama Los Besos Negros. Claro. Sí, sí. No, claro. Creo que todos los mensajes acá eran claros. Bueno. El único que no lo entendió fue la mujer. que insistía que quedarse. Que insistía quedarse. No, pero este álbum significó, además, una entrada al mainstream que es lo que estaban buscando. Estaba faltando y lo que estaban buscando, ¿no? Por ejemplo... recibieron 3 premios Grammy o la revista Rolling Stone lo catalogó como el segundo mejor álbum del 2010, nada más y nada menos. Opa. Y bueno, tuvo un éxito impresionante y vendieron poco menos de 1 millón de copias, así que fue el éxito, digamos, que rompió con todo lo anterior y bueno, fue el disco que marcó la entrada definitiva por ejemplo a los charts, cosa que no estaban entrando. Pero bueno, lo interesante es ver cómo no abandonaron ese sonido, ¿cómo se llama? Low-fi, o sea, no abandonaron ese low-fi, pero lo que hacen ahora es imitarlo con nuevas tecnologías, claro. ¿No? Gastan $100,000 para sonar. Claro. mal. Sí, pero suena bien en realidad. Claro, no, sí, sí, es como, sí, suena es como, bien. ¿Viste ese tipo que va por la calle desarreglado, pero va, o sea... Sí, sí, prolijamente desarreglado. Claro, prolijamente desarreglado. El que tiene la camiseta vieja y encima un saco de 3.000 pesos. Lo dice, Cabrera lo dice bien, consumo descuido. Consumo descuido. Claro, exactamente. Si uno quiere escuchar, digamos, el sonido malo, pero en serio, escuche los dos primeros álbumes. Si uno quiere escuchar un sonido descuidado, pero cuidado, escuche este disco Brothers, que está bastante bueno, está muy interesante. Está muy interesante la mezcla que hacen entre un blues y un rock por momentos bastante pesado. Y nos vamos a ir escuchando Everlasting Light, que dice Let Me Be Your Everlasting Light, que no sé a quién se la canta, digamos. Vaya a saber. Vos, por ejemplo, ¿a quién se la cantarías? A Jorge. Y bueno, ya van a formar una banda ustedes dos juntos, ¿no? Blanco. 2 horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. nomás, ¿eh? Ya estamos al aire, podés hablar. ¿Qué pasó, papá? ¿No ves la lucecita roja acá? La lucecita roja. Aire. No, eso es el tónico. Estamos escuchando la banda de sonido de Medianoche en París. Qué bueno. Woody Allen. Estamos escuchando la canción Bistrofada de Stefan Rempel. No sé cómo se llama. Gran persona. ¿Viste la película entonces? Vi la película. Imagino. Sí, efectivamente, vi la película. Sí, no, ¿te sorprendió que fuera en blanco y negro como todas las demás? No, no es en blanco y negro. Es una película del 2011. Es una película bastante interesante. Es una película bastante interesante. Porque cuando el operador se ríe es porque ya se No, estaba hablando en francés lo que pasa. Vengo mal. Es francés eso, boludo, es francés. Está Bruno, para un poco, Bruno. Es como el italiano mío también. Pero bueno, es una película bastante interesante. Woody Allen se mete, digamos, a tratar con varios temas. No se anda con pie de plomo en términos de... Habla, por ejemplo, sobre la noción de que todo pasado fue mejor. Haciendo un viaje literalmente al pasado. El personaje de Owen Wilson, que es el personaje principal, que viene a ser el Woody Allen, ¿no? Tiene esa forma, misma forma de moverse, es tipo nervioso, medio... paranoico en algunas cosas. Es que Woody Allen. La directriz de Woody Allen fue sí, Hacé como yo. Pero Woody Allen, desde que no actúa más, ha conseguido gente cuerpo mucho mejor. Mejor pinta, ¿no? Y Owen Wilson también hubo otro. La otra película que eran como parejas, que eran dos parejas. Javier Bardem. No, también Vicky. No. Sí, sí. No, pero ahí no está. Javier Bardem no era Woody Allen. Ni a gancho. Bueno, el otro tipo, ¿cuál era en esa película? No era uno solo, no era Javier Bardem, ¿no? Vicky Cristina Barcelona. Cierto. No, Colin Farrell. Colin Farrell ahí. No, pero que... El de Curb Your Enthusiasm, por ejemplo. Ahí va, sí. Larry David. La cuestión es que esta película transcurre en París. Uh-huh. Estábamos escuchando... Qué Bistrofada. Suerte, ¿no? Porque si transcurría en el Borro, se complicaba. Se complicaba. Medianoche en el Borro. Bistrofada es una pieza compuesta por este hombre, Stefan Rempel. Que es, vos me preguntabas si era Django Reinhardt. No, o sea, como yo te decía, tiene el mismo estilo porque es también una forma de jazz hecho con guitarra con una influencia gitana muy importante. Según vemos en la foto, tiene cabeza de guitarra. Tiene cabeza de guitarra, sí, el hombre. Espérame, que no sea así, pobre tipo. Es difícil tocar. Extravagante, ¿no? Transcurre en París, en época actual, el personaje de este hombre, Owen Wilson. Que es la primera vez que lo veo hacer un papel, si bien no es dramático, mucho más serio de lo que venía haciendo, ¿no? O sea, de películas con Jackie Chan o Los Rompebodas o Ben Stiller. O la del perrito. Zoolander. No, Zoolander es un peliculón. Pero estás hablando que de comedia, no sé si son buenas comedia. O malas. No, esta es una comedia, pero... Ya vamos a mostrar el hacha enseguida. Sí, ¿no? Sí, es horrible. Estaba hablando y son comedia, ¿no? No, no estaba hablando de no, son comedia, esto es una comedia. Claro, va, pero... Como digo, no sé, trata temas... Pero no es una comedia de chiste fácil, digamos. Claro, exactamente. No quiero tampoco revelar mucho sobre la película, pero digamos que sí, vagando por las calles de París termina en otra época. Uh-huh. Y algo que nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos cada vez que vamos a París. Y se encuentra con varios personajes de la época. Ahora, por ejemplo, estábamos escuchando una canción de Josephine Baker, que era una bailarina que estuvo en Francia durante casi toda su vida. Fue parte de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, incluso. Y antes de que Brangelina lo curtiera... había adoptado 12 niños de diferentes nacionalidades. Ah, bueno. Sí, algo que haría posteriormente Angelina Jolie. Dato curioso que me enteré hoy, que Josephine Baker hacía, le llamaban la tribu arcoiris. ¿Todos africanos? No sé qué. Justamente de todo un poco. 80% africano, seguro. Pero también es todo en la época. Hace referencia a la época. El personaje es un escritor que viaja a París, tiene bloqueo, y viaja con la prometida, se encuentra con la familia de ella y todo, lo que viaje previo a la boda. Uh-huh. Y en esa especie de recorrido por París, va aprendiendo unas cuantas cosas. Una cosa muy interesante que tiene la película, además de los personajes que aparecen y del guión, ganó varios premios, es no solo la música, que juega un papel muy importante, sino que además la ciudad en sí. La fotografía de la película es muy interesante, y la ciudad, como pasa por ejemplo con Manhattan, en las películas de Woody Allen toman como un papel, no protagónico, pero sí su presencia es muy importante. Me imagino que entonces la banda sonora de la película va a tirar para la música, digamos, de ambientación Francia de época, ¿no? Claro, sí, tenemos ya de los años 20, tenemos años 20, años 30. Aparece Cole Porter también, que es otro. Aparecen varios escritores y artistas. No quiero. Sí. No quiero revelar, porque también es muy interesante. ¿Se muere o no se muere el tipo? Decilo. ¿De dónde sacaste? No, el muchacho no se muere. Los buenos no se mueren. Si bien es una película que si uno conoce quién es el personaje que está apareciendo, enriquece mucho y es muy divertido. Tampoco es necesario saber quién es quién. Claro, estar tan versado en los personajes de época. ¿La banda sonora cuenta solo con canciones específicas o tiene composiciones propias? No, tiene canciones de otra gente, pero por ejemplo Bistrofa, que esta es una canción compuesta específicamente para esta película. Claro. Y después está repleto de canciones de diferentes personas. Ahora me acuerdo de una película de Woody Allen, creo que era Misterioso Asesinato en Manhattan, donde trayendo a colación el tema de que aparecen personajes. Yo no sé si en esta película se explica el por qué están ahí, pero me acuerdo en esa película una escena memorable cuando están discutiendo a la entrada de un cine Woody Allen y la que era su actriz fetiche en ese momento, Diane Keaton, no me acuerdo quién era. Nunca me acuerdo. Mia Farrow. No sé, puede ser. Bueno, estaban discutiendo y adelante había un tipo hablando así con toda propiedad sobre McLuhan, ¿no? No, porque McLuhan, decía otro, McLuhan dijo esto, pero McLuhan no era lo que decía. McLuhan, mirá que dijo esto y esto y esto. Y de repente aparece McLuhan de atrás, le toca la espalda y le dice: mirá que estás hablando de mí y estás hablando mal. Y se va. Es buenísimo. O sea, eso de que aparecen personajes así fuera de contexto es genial. No, acá fuera de contexto no aparecen. Digo, el contexto es muy claro. Y no hacen una aparición corta y se van así, ¿no? No, acá hay personajes, que con los cuales se establece una relación. Pero hay otros sí que aparecen, digamos, a modo de chiste o de observación, o para hacer algún punto específico y se retiran, pero no son descolgados. Yo decía, esta etapa de Woody Allen a mí me gusta mucho porque ha logrado condensar mucho, no irse por las ramas. Entonces cada plano, cada línea está muy bien, muy justificada y enriquece mucho lo que el tipo está diciendo. No sobra nada. Ni tampoco hace falta más cosas. La banda sonora es una banda sonora que nosotros, por ejemplo, podemos escuchar aparte y está buena, o es necesario estar en el contexto película para disfrutarla. No, yo creo que es una banda de sonido que se puede escuchar aparte. No es una banda de sonido de esas que dicen, ay, acá está la parte en la que el personaje le pasa algo. Claro. Digamos, una serie de canciones que van apareciendo. A medida que van apareciendo diferentes personajes, por ejemplo, en un momento aparece Josephine Baker y aparece esta canción. Hay canciones que se repiten a lo largo de toda la película. Uh-huh. Pero sí, es una banda de sonido que funciona aparte también. Que también, si uno, como digo, si uno conoce a los personajes y conoce la música, tiene muchos guiños que están muy interesantes. Y ahora nos vamos a ir con una canción de un artista muy particular. Sidney Bechet fue un saxofonista y clarinetista. Tremendo. Brutal. Que incluso, justamente en el 25, cuando Josephine Baker fue para París, él fue con ella y terminó viviendo ahí. Terminó incluso pasando unos años en la cárcel en París. Pero es una canción muy clásica de Sidney Bechet, y a mí me gusta mucho. Voy a intentar O sea, está en francés el título, no sé si me entendés. Se te traba la lengua. Sí, sí, es fácil entender esa oración. Ya, ni siquiera estás intentando decir el nombre y ya se te está trabando. Claro, yo, o sea, ya no, se me está dificultando el español. Ya es difícil para mí el español. No hagas el esfuerzo en imitar el acento francés ni nada. Bajá la cortina, Bruno. Tíralo como lo lees. A ver, ¿cuál es el nombre del tema con el que nos vamos a ir? Así nomás, así, increíble. Sí, ya pegar el tema, ¿no? Ya. Si tu voz mamere. Seguí escuchando ruido blanco. Flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se le mire a... Noches, noches. Buena, bueno, no me la esperaba esa. No la esperaba, ¿no? Lo dejaste pagando y a todo. Algo nuevo tenía que haber, entonces está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sos electrónico ahora? ¿Qué ¿Viste? Pasa? No, y bueno, y flojito se adapta y no vamos a tener siempre una cortina con el mismo estilo. Ya, está bien, está bien. Cambiando. ¿Esto nos va a acompañar durante todo el año? Sí, sí, sí. Marchaste. ¿La querés escuchar un poquito más? Dale, dale, a ver. Mete onda. Mete onda, me gusta. Precisamente, por eso. Me gusta, me gusta. Medio smooth jazz. Sería un no sé qué, pero está. No sé qué. Pero bueno, pero flojito. Funciona. Un gypsy jazz. Ah, ahora que estamos hablando de gypsy. La no, radio tiene que ver, ¿no? Con gypsy, pero. Hace meses que no nos vemos, flojito. ¿Por qué no nos haces una actualización de lo nuevo en música que has escuchado, que has visto en estos meses? Pa, ¿estás seguro? Hacer no, podemos estar toda la noche. No, no, pero tirame los highlights, ¿no? Las cosas importantes. Los highlights, a ver. David Lynch. No, ¿te bajaste el disco? Sí, lo bajé. Lo bajé y lo escuché. ¿Y qué te pareció? Y está, lo escuché una vez sola, nada más. I wanna have a good day. No. Lo bajé y lo tengo pendiente una escucha. Pero el disco, el que bajaste no tiene ese tema. Aparte, lo nombro a David Lynch porque no lo han nombrado y está, tengo miedo que no lo nombre. Lo veo muy distraído. A ver qué puede pasar, ¿no? Si no aparece Lynch. Y aparte, yo también estoy nervioso con este primer programa. ¿Viste, no? De este es terrible. Ciclo. Temporada. Yo anoche no dormí. Este Cíclope. Ahí está. No, nada, ni un poquito. Yo conocí una banda que se llamaba Cíclope. ¿Qué les pasó? Puedo traer también algún material de Cíclope. Pues, lo voy a, mirá, ahora me están haciendo acordar. Yo hoy estaba pensando que este año flojito podría venir con cosas muy exóticas. Y podría ser. Eso estaba pensando todavía, yo. Todavía... obviamente va a tener una nueva apertura, flojito. ¿No? Mira, la del año pasado, pero cuando venga la nueva apertura va a venir el nuevo. Está llegando, ¿no? Va a venir la tendencia nomás. Por la que está. Flojito, claro. Está viniendo de China, sí, contenedor. En un contenedor. Ahí está, sí. Bueno, justo hoy hablábamos con Joaquín. Joaquín estuvo escuchando unos temas con nombre de bandas con nombres raros. Y si alguien tendría que hacer, que encabezar un espacio de bandas con nombres bizarros como Cíclope y demás. Sos vos, me parece. Joaquín te puede tirar unos piques, pero vos tenés que encarar. ¿Pero por qué? Y porque me parece que vos tenés... O sea, así como hay gente que tiene una amplia cultura, hay otra gente que tiene una amplia cultura bizarra. Gracias. Y yo creo que vos... No, pero más... Es una, te está matando, ¿no? No, sí, para nada. No. Ahora la rema. Ahora la rema, pero... No. El tipo me está matando. No, y yo, por lo general, siempre soy benevolente con él. Sí, no, yo diría que le apagues. Cortale el micrófono. Apagar el micrófono. Sí, cállate. Ahí está. Lástima, pero se lo tengo que subir porque si no ustedes mueren. Claro, qué lástima que tenemos. No, pero mira, por ejemplo, si el año pasado me hubieras dicho, te van a presentar una banda de comunistas que hacen ska, yo hubiera dicho bizarro. Y sin embargo, encaró. ¿Viste? Ahí tenés. ¿Viste? Javi, ¿estás bien? Si me hubieran dicho canciones de cuna con temas de Guns N' Roses, yo hubiera dicho bizarro. Sin embargo, por eso te digo, podrías encabezar una cosa así. Bien. Está el espacio, ya estamos en eso. Pensalo. Ya estamos en eso. Pero igual, pará, déjame, te voy a buscar un par de los nombres de lo que estoy escuchando hoy para que te hagas una idea. Massacrator Total. No, pero igual de Cíclope no creo que consiga. No, pero por ejemplo, que estuve escuchando, a ver, para que te hagas una idea. Nirvana, por ejemplo. No. Nombre raro si lo saben. No, Nirvana no. R.E.M., ¿qué son esas bandas? Mammoth Grinder, bueno. War Reaper. Orange Goblin, está. Nombre de banda de metal baraja, ¿no? Metal Reaper. Mammoth Grinder. No me digas que está clasificada, ¿cómo es? No, es este. Hoy no sé por qué se me dio por buscar bandas de metal con cosas. Nombres particulares, digamos. Igual está muy buena, me gustó mucho. Mammoth Grinder está de más. Yo diría que es Grinder en realidad. Para que suene todavía más barato. Para decir peor. ¡Mammoth Grinder! Está muy buena. Bueno, otra con nombre extraño, diríamos, y que encaró fue Sordura Vegetal. Sordura Vegetal, sí. Sí, gran ejemplo. Sí, habría que traer a los Maldonautas algún día por acá. Sí, o por lo menos contactarlos telefónicamente. Sí. ¿Se puede hacer? Sí, seguro, sin ningún problema. Sordura. Pero eso va a ir también acá en el espacio, voy a empezar a cobrar. O sea, bueno, a hacer laburar mucho. A pedir crédito. Vamos a hacer un breve paréntesis en Dale. Tu en estos nombres raros. Y Joaquín va a proceder a partir de este momento a el fan hacer, mail. Así, hacer una especie de síntesis de los miles o 2000. ¿Cuántos? ¿O 3000 o 4000? No, ¿cuántos son? Para que la muchacha de producción me confirma el están número. Están pasando del. A verla. Acá está. Son 3442. Pero vamos a leer solo 4. ¿No? Solo 4. Sí, sí, o 5. Pero son los que nos interesan. Adelante, adelante, entonces. Tenemos unas cuantas cosas por acá. Comentarios sueltos, por ejemplo. Comentarios dale, sueltos. Tirá. Por ejemplo, muchas cosas bizarras encaran. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Nadita. Nadita. Como pronunciaste en francés, ¿no? Nadita. Vos, posta. Nadita. Está separado. No me encajen. Acá Marianela dice que le gusta Woody y su saxo, pero dicen que los que saben que es malísimo tocando. Con respecto a la noche en París, creo que la primera vez que deja su mano a Nueva York como ambientación para sus películas. Y que Larry David le gusta mucho como guionista, pero como actor sí hace de sí mismo, es cierto. Y ese sí, lo... sí. Bueno, en Seinfeld el personaje de George Constanza estaba basado en él y es el mismo personaje de Curb Your Enthusiasm, o sea... Ese es medio complejo, ¿no? ¿Qué más? Qué bueno está Carmen. ¿Qué más? Está bueno, Rindy Pire. Bueno, Arely que nos habla sobre... Arely que nos... Sí. Además de francés, no, te cuesta el español. Sí, me cuesta. Me cuesta. No vale, Por algo hago radio. Me parece que tu banda no se conoce nada en Don Bosco. Se conoce en la escuela de tortuguita. Escuchá una cosa. Que se quede tranquila, vamos a seguir hablando de Nortec Collective al final, el último bloque del programa. Sí, ya, después del espacio. Ella como fuentes cercanas a ella nos confirman que es de México, debería meter la cuchara, debería jugársela. Sí, a ver de acá, que opine, que diga algo. Y puso en Twitter, si quieren escuchar a Tes Uruguayos tratando de explicar la música norteña, pásense por acá y tal, pone el link. Y aguante Radio Pasillo. Radio Pasillo. ¡Que nos está retransmitiendo! Radio Pasillo. ¿Nos está retransmitiendo? ¡Vamos arriba! Vamos. ¿Cómo arriba? No agradecemos Uruguay no a Radio Pasillo? Exactamente. Radio Pasillo, te agradecemos. Ahí es donde paga el Javi, ¿no? No, yo no tengo nada que ver con Radio Pasillo. No sé qué es. No sé qué sea esto. Radio Pasillo. Igual entren a ver la programación de Radio Pasillo. Capaz que se encuentran con algo interesante, sobre todo los domingos. Bueno, acá Nad... Ita, vos, jugátela, nos está ofreciendo nombres raros de bandas que empieza a tirar. Yo diría que transgredas su nombre y le digas Nadita todo junto, ¿no? Porque está pensado para eso. Nadita? Está pensado para eso, claro. Bueno, ¿qué más? Saludos a Raquel que nos manda éxitos y saludos. Saludos. Acá Natal Sabrina Bentancor, que no sé qué, el 3D dice, no sé. Y ¿qué bueno, pasa con el 3D? No le gusta el 3D, creo. Pero no, Joaquín, ¿qué pasa con el formato 3D? Soy el único. No me dijiste por dónde están mandando estos mensajes, Joaquín. Nos están mandando mensajes por... Sí, esto es muy triste. ¿Qué me estás haciendo hacer? Te estoy haciendo bailar. Él mueve la cuerda, vos bailás como yo. Dale, solo te hice una pregunta, Joaquín. No me pagan. Pero en Facebook, a ver si lo pronuncias bien, dale, sí. En Facebook por Ruido Blanco. Y en Twitter... Por. Ay. Ya le costó la R. La R sí me sale. Sale francés de vuelta, ¿verdad? Era. Pensar en letra por letra, Joaquín. Era. R blanco. Hay un arroba antes. Ruido B. Arroba ruido B. Arroba ruido B. Así. ¿Esa es la dirección? No es de corta, ¿no? Hay que entender eso. Ah, ruido B larga. Claro, ruido B larga, sí. Ruido larga. Bueno, ahora sí, yo creo que ya cumplimos con las formalidades y... Cumplimos con las formalidades. Devolvemos espacio. Vamos a lo nuestro. Sí, devolvemos espacio, es verdad. Bueno, dejemos la pavada. Exactamente, ¿qué nos compete? Dejemos la pavada. Hace un acercamiento así general de lo que vas a pasar hoy. Tira pistas general. Tira pistas, ahí va. ¿Por dónde viene la pelota? Viene por el lado de radios. De radio. Tiene que ver mucho con radios. Y no es radio. Como el último tema que pasé tenía que ver con radios... Y también tiene que ver con un señor que ya se nombró en este programa. Muy bien. Pura casualidad. ¿En el programa de hoy? En el programa de hoy. Arthur Lindsay. David Lynch. Traje el tema de David Lynch. Me muero. No traje el tema de David Lynch. En realidad, me pasó algo curioso. Me puse a pensar en... que me tienen podrido. Me tienen podrido y voy a hacer una denuncia. A ver, voy a hacer una denuncia que me tienen podrido. Sí, sacá la cortina acá en este momento. Porque... Sí. ¿Qué pasó? A ver. Me tienen podrido las bandas que mendigan difusión en las radios nacionales. Me tienen podrido. Que mendigan difusión. Parece que se arrodillan. Claro. Me tienen podrido. Los genuflexos. Estamos hablando de la genuflexión. Entonces yo me puse a pensar y después, escuchando, porque estoy escuchando un disco de los Clash. Uh-huh. Y flexo, me contacté con el tema de Capitol Radio. ¿Cuál? Capitol Radio. Radio Capital. Que es una. Ah, Joe Stramata. Claro, Joe Stramata, sí. Bien, Javi. Ahora me puse a pensar. ¿A quién habíamos nombrado? Bien. Y me puse a pensar en que esta gente tenía bastante problemas con las radios, digamos, británicas. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un tema. ¿No me pasa? Bueno, hago un tema. ¿Soy bueno? ¿Me escucha la gente? Chévere. Hicieron Capitol Radio como una crítica a las radios británicas y a la poca difusión que le daban al punk en ese momento. Y me acordé de que me tienen podrido las bandas que me envían. Está bien, me parece bien. Porque, espacio de denuncias en Ruido Blanco. Porque, ¿sabes qué? Si se tiene pelotas, se gana. Y te van a escuchar. Lleve. Así que. Como a Ruido Blanco. Claro. Capitol Radio, The Clash. Blanco, de 22 a 24 horas por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.edu.uy. El baraja de Joaquín. Northern Collective. Che, si hacemos un primer beatbox con Ron Colorado arriba. ¿Vos? A todas las ganas. Ustedes no lo escucharon, pero mientras estaba pasando el otro tema, Javi le metía acá tanto un Ron Colorado. Es que está para meterle, ¿no? Fue que le gustó. ¿Tenés ahí Ron Colorado? No, no le compro. Sí, no, sí, no, dame un poquito de Ron Colorado. Pero dejame el micrófono abierto. Mira arriba, sí. Abierto. Ahí va. Viste que va como la poquita empezando, ¿no? Este de Jorge no se prendió, ¿no? Pero lo que pasa es que ustedes no le dan oportunidad a la gente emergente. Ustedes se quedan con lo que conocen y chao. Me encantó Ron Colorado. ¿Y dónde quedó Hiperboreal, por ejemplo? No, ¿qué fue de Hiperboreal ahora? ¿No te prendiste el beatbox de Ron Colorado, loco? ¿Qué? Es un amargo, loco. Como los del bolso. Si me decís, ¿dónde está Plankton Man ahora? Claro, ¿eh? ¿Dónde está tu Plankton Man ahora? Claro, hermano. Te quedaste mirando la libreta abajo. ¿Qué es este? ¿Qué haría Hiperboreal en esta situación? Sí, ¿no? Hiperboreal estaría justamente en esta situación. Hiperboreal no está haciendo así. Pobre Hiperboreal. Hiperboreal está haciendo lo que están escuchando ahora, que es Souther Bordevilia. ¿No? Lo van a escuchar de fondo mientras hablemos y reconversemos un poco. Beatbox, ¿sí? Y el tema con el que arrancamos el espacio era Bajo Sextoy. Del disco Norte Collective presenta Clorofilia. Clorofilia. Ah. Está bien, no es tan copado como Hiperboreal o Plankton Man, pero se lleva. Clorofila está bueno. ¿Cuáles son los porque deben tener superpoderes cada uno, ¿no? Yo creo que sí. Yo me imagino los trajes, te explico. ¿Vieron que como hablamos en el... O sea, tiene que tener... Uno tiene que volar, no sé. Sí, uno se comunica con las plantas. Creo que es evidente cuál va a ser ese, ¿no? Pero, como entonces... Uno tiene como el Capitán Planeta, el corazón. El peor. Ese es cloro, ¿cómo es? Clorofila. Clorofila, ese tiene el corazón. Pobre clorofila. No. Si bien ya liquidamos Norte Collective como conjunto, ahora como arrancamos con un tema de clorofila, arrancamos con uno de Hiperboreal, luego vamos a seguir con otro, ya se han enterado cuál es. Y bueno, cada uno tiene perfiles diferentes, ¿no? Así como si uno es fan de Bajo Fondo. No va a encontrar lo mismo escuchando a Superbiel, por ejemplo. Que a uno de los demás. Que a uno de los demás, que no sé cuáles son. Son. Sé que hay otros. Está Casa Clorofila, Cloro. Está Plankton Man. ¿Cuáles son los otros de Bajo Fondo? Clorosato. ¿Vos qué conocés? Además de Superbiel. No conozco. Sí, está Superbiel. No hay uno, pará. Los tengo ahí. Está Santa Olalla. Sulfato. Santa Olalla. Santulo, sobre este. No, pues era Santa Olalla. Está Santa Olalla. Es verdad, pero sale, rollo. Loco, ahora Santulo. No, ahora dale la mano. Dale la mano. No, de mí, no, chocame los cinco. Dale. Para que después agarres la mano y digas a mi gorila. Sí, ya te lo he hecho. No, ya lo he hecho, mira. Pero es verdad, sí, está. Está Casa Cubierta también. Ese. Por eso. Y está. Igual ninguno es tan copado. El que no es Campodónico. Campodónico. El que no es fan, no conoce muy bien. No, al decirle, mirá, escuchate el disco de Santulo. Al no tener superpoderes, o sea, es gente mundana. Sí, o sea, son gente mundana, no como Clorofila, Plankton, Hiperboreal, etc. En todo caso, tienen más caras de luchador. Son como las titanes al ring, ¿no? Me los imagino, si son luchadores. Decime que son fuertes. Titanes al ring es una práctica típica mexicana también, ¿no? ¿La lucha? Sí, no la lucha, sino titanes al ring. O sea, la parodia. No, creo que era argentina. No, es mexicana. La parodia, sí. Pero la lucha, pero la lucha libre con personajes y máscaras y demás, sí, fue popularísima en México. No, pero la diciendo. Claro. Y que después acá en Uruguay hicieron una especie de... Ahí viene con Leo Lagos. Con Leo Lagos. Sí. Dale. Superhéroes, dale. Superhéroes. No, en realidad cada uno tiene su estilo particular, ¿no? Hay algunos que tienden más hacia un techno con esa onda que le llaman house, ¿no? O chill out, ¿no? Por la parte de house, ¿no? La idea, efectivamente, no, el médico no. Por parte de house, la idea más que nada del estilo, digamos, técnico de movimiento. Vos, habrá que tener un redoblante para Joaquín para la próxima, vos, porque además te tira esas cosas. Es un capo. Pero bueno. Digresiones.com. Por un lado eso, por otro lado hay ondas que son más bien tipo chill out, ¿no? Que uno lo piensa más bien como esos discos que cuando vienen los amigos a conversar o a tomar algo, lo pone de fondo, ¿no? Mientras tomas, come sushi y picadito. Y bien, cada uno tiene su estilo diferente, hay que escucharlos. La verdad, hay cosas que son muy buenas de los trabajos de ellos por separado. Se nota, sin embargo, que bueno, que siguieron moviéndose en el ambiente norte, ¿no? Uh-huh. En realidad, digamos, cada uno no son gente monotemática, me parece, como cualquiera lo sería, ¿no? Tienen sus circunstancias en cosas. Hay temas que son completamente instrumentales, hay temas como se me ocurren muchos, por ejemplo, del disco de Hyperboreal, que estamos escuchando ahora, que tienen mucha letra en inglés, que no tiene mucha... Francés también. No tiene mucho que ver con, digamos, con los samples aquellos de Ran Colorado en español. No hay mucho de eso. Y después hay temas que incluso se alejan mucho de la estructura del sample, digamos, de la melodía de trompeta, y que directamente pasan a ser grupos de notas hechas con música electrónica y algunas otras hechas con trompeta o con guitarra, lo que sea, mezcladas. Al punto que a veces es muy difícil entender cuál es la diferencia entre cada uno, ¿no? O qué está pasando. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué estoy escuchando esto? Hay algunos temas del disco... Me engañaste, Clorofila. Hay algunos temas del disco de Clorofila, justamente, que tienen como una onda muy electrónica, muy electrónica, y a veces uno... Típico de Clorofila. Te invita, claro, y después Sí, no. Te hizo el verso, te hizo la de 50. Sí. Pero bueno, yo diría que como para ir dando una idea cabal de la banda y todo eso, escuchen a Clorofila. No, que hemos dado una idea cabal de qué es lo que se pueden encontrar. Es un grupo muy bueno. Le debe mucho el movimiento, digamos, de la música de frontera, de la cruza de géneros. Le debe mucho a bandas como esta, a bandas como Caléxico y demás. Si a uno digamos, le interesa y está abierto a ese tipo de propuestas, le va a gustar. Y bueno, creo que no restaría más que bueno, comentar cuál va a ser el último tema que escuchemos. Sí, pero había una, sí, hay un espacio, ¿no? En este espacio que... Tonto mortal. ¿Cómo era que la risa tipo era... Las preguntas de rigor. Yo tengo un Fusca. Colorado. Tengo un Fusca colorado, sí. Y a mí me encanta agarrar la interbalnearia a 200 kilómetros por hora. La interbalnearia. Sí. Saltearme cual peaje se me cruce. ¿Te gusta comer multas también? Y. No, pero no me agarran. Tengo un Fusca. A sus capos, a 200 kilómetros por hora. Nadie me agarra. Además va dejando una estela de humo tóxico que difícilmente alguien sobreviva. Y quiero escuchar una canción que me excite. Pero que me excite no en un sentido sexual, sino que me suba las pulsaciones como para yo seguir manteniendo esa... Me despierto durante 3 días después de manejar. Esa vorágime, claro, esa vorágime. Y que también remita a viaje, ¿no? Me acuerdo de Ran Colorado, por ejemplo. Que no sea Ran Colorado, porque ya sería una repetición. Pero algo que digas, yo usaría para viajar. Yo usaría para andar en mi Fusca a 200 km por hora. Bueno, como para viajar a todo lo que da. Hay un temita del disco de Clorofila. Que Clorofila, de hecho, tiene su subtítulo Corridos Urbanos. Hay un tema que se llama Llantera. Te lo recomiendo como para eso. Para lo que vos querés, que es un accidente a alta velocidad, para todos, Llantera sería un buen tema como para escuchar. Bien. No sé, si mucho no me satisfizo a mí eso, ¿no? Porque... Vos sabés que... Tibia la respuesta, ¿no? Vengo una semana complicada y... Me gustaría ir a algún lugar así, tipo... ¿Al cielo, sí? No. A un lugar donde no haya enfoscas a 200 kilómetros por hora. A un lugar tranquilo, tipo el desierto. A un lugar tranquilo, tipo el desierto. O sea, yo soy pariente de Plankton Man. Así que no me des temas de él. Así, no. Y me dijo que podía encontrar un lindo lugar para quedarme. Y eso, busco algo que me remita a desierto, algo que me... ¿Qué? O sea... Dale, hermano, termina la pregunta, Tranquilidad. Mira, el tema... un tema que a mí me remite efectivamente a un desierto, o que me remite por lo menos a esa cadencia calurosa y lenta de lo que uno se imaginaría caminando por un desierto además, es un tema que está en el disco de Tijuana Sessions volumen 3, se llama Bar Infierno. Muy bien. Tuvimos desenfreno, tuvimos locura con el Fusca, tuvimos paisajes pasmosos. Sí. Así que bueno, ya está, ¿no? Ya está. Digo, si me tuvieras que recomendar un disco. Yo te diría de cabeza que es el Tijuana Sessions volumen 3. El disco más galardonado, el disco más popero, pero un disco con mucha calidad, no decepciona para nada ese disco. Para la gente que cuando escucha un disco y tiene altibajos, ¿no? Y escucha temas de relleno y dice, ya no me gustó. No se va a encontrar con eso, al revés, se va a encontrar con un disco con... Es lo que sí pasa con Plankton. Con Plankton Man. Sí. Y Plankton por algo Man se fue. Relleno. Por algo se fue. Se llamaba Plankton Man, estaba re de relleno. Y clorofila. Clorofila rindió. ¿Y sulfato no? Sulfato no existe. debería de. Sulfato lo acabas de inventar vos. Pero bueno, nos vamos a ir con uno de los integrantes del colectivo que se fue en la carrera, digamos, de Norte Collective. Que fue terrestre. Que no lo comentamos demasiado. El enemigo jurado de Plankton Man. Ese repta, ¿no? No camina. No tuvo su disco de Norte Collective presente, terrestre, tristemente. Un outsider, digamos. Es un outsider, pero tuvo algunos temas en el Tijuana Sessions volumen 1. Y uno de ellos, justamente, es... vamos a buscar acá por el nombre. Sí, mientras contamos un chiste de gallegos. Si contalo si podés. Decilo por... No. Decilo. Tapache Jam, exactamente, sí, mayo. Sabía que había un tapache ahí, pero no sabía que había un jam. Era como la pronunciación en francés. Exactamente, sí. Pero bueno, tema de terrestre, y bueno, vamos cerrando el programa. Con terrestre, sí, no, eso mismo. Con terrestre nos vamos reptando. hasta el próximo casas. Programa. Exactamente, sí, me gustó. Está bien, con terrestre nos vamos reptando hasta otras casas. Así cierra el primer programa del nuevo año de la R y la B. Exactamente, grandes amigas. Ruido Blanco. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Todos repten en su casa escuchando esto. Salud. La.